El gobierno de Chile informa que a partir del 1 de abril comenzará la entrega de la asignación social, primera etapa, hacia el ingreso ético familiar. Si participas activamente en Chile Solidario, podrás recibir este beneficio y además una bonificación adicional por tener matriculados a tus hijos en el colegio y cumplir con el 85% de asistencia durante el año escolar. Infórmate más en el 800-221-800 o en mideplan.cl. Por un Chile sin pobreza, Ministerio de Planificación, Gobierno de Chile.